Bien, seguimos aquí en el Enredando las Mañanas. Y bueno, nada, nos hemos quedado todos allí, por lo menos raros después de charlar con Fabián Tomasi, pero a la vez, aunque no lo crean, contentos de poder abrir la puerta de la radio o de este complejo emprendimiento comunicacional, comunitario, alternativo y popular que es el Enredando las Mañanas, para que pueda ir diciendo lo suyo y para que pueda hablar sobre la cuestión de los agrotóxicos, justamente él, ¿no? Pero dijimos, ¿cómo levantar? ¿Cómo terminar la mañana con un poco de más de esperanza? Si bien Fabián es un tipo que realmente, más allá de lo suyo, se las arregla para dejarnos esperanza. Y dijimos, bueno, qué sé yo, busquemos a alguien que esté allí en la playa. Y bueno, y los familiares y amigos de Luciano Arruga están en Chapadmalal porque van a participar de las jornadas de jóvenes y memoria. Y justamente desde ahí, desde Chapadmalal, y preparándose para hacer el laburo que tienen que hacer ahí en Jóvenes y Memoria, está comunicado con nosotros Mauro, de la 12 de octubre, y nos va a contar. Mauro, ¿cómo va? Hola, ¿cómo va, Uge? Saludos a todos los que están ahí, acá desde Chapa, con los chicos. Maurito, ¿qué onda ahí en Chapadmalal, después del laburo que se mandaron generando el material para mostrar hoy ahí? Y el laburo lo vendríamos a exponer mañana. A las 4. Pero ahora estamos por hacer una grilla para ir a ver videos o teatros que van a hacer de violencia. Uh-huh. Hay un par de videos que cuentan sobre el caso de mi hermano. Te presentamos como Maurito, pero Mauro es el hermano de Luciano Arruga y está allí formando parte con otros chicos que viven en la 12 de octubre, del grupo de familiares y amigos de Luciano que viajó allí para exponer. Y hay otros chicos que tomaron el caso de Luciano, decías. Sí, hay de otros colegios o de otros barrios que tomaron el caso de Luciano como para representarlo en violencia institucional. Uh-huh. O gatillo fácil. Mauro, ¿y qué te pasa a vos y qué le pasa en tal caso a los chicos que también eran amigos de Lu cuando ven que pasan estas cosas, ¿no? Que se ha convertido en un símbolo de la denuncia de esto tan tan feo y tan grosso contra lo que tenemos que luchar? Y soy sincero, a mí me enorgullece y me sorprende mucho que sea conocido el caso de mi hermano. Y me pone muy contento que escuelas y pibes puedan hablar de eso y contestar más lo que pasó con mi hermano. A ver ahí, si te podemos escuchar mejor, te perdimos un poco la señal. ¿Estás ahí? Hola. Ahí está, ahí te escuchamos perfecto de nuevo. Che, contanos parte de del material que van a presentar mañana. ¿Qué eligieron como tema y cómo lo desarrollaron? Hicimos contexto de encierro para menores y lo vamos a desarrollar como en radio, en una radio abierta. Uh-huh. Y vamos a presentar una entrevista que le hicimos a Oscar Castelnuovo y a la mamá de Brian Jr. Uh-huh. Uh-huh. Y la vamos a presentar como entrevista y radio así, con al mismo tiempo, en un auditorio. Claro. Che, ustedes, el grupo de los más grandes, de los familiares y amigos de Luciano, tomaron la radio alternativa como un medio fundamental para hacer trascender la historia de Luciano, ¿no? Ustedes es esta una nueva experiencia que están haciendo, porque creo que el año pasado habían presentado en formato de video, ¿no? Es la primera vez, el primer año que vamos a hacer radio y nos parece muy bueno la idea. Nos formamos cada uno de su parte de su operación y está saliendo bien. Uh-huh. Bien, Maurito, una última pregunta. ¿Nos dan permiso para que la gente a través de la radio pueda escuchar, aunque sea un segmentito, de la entrevista que le hicieron a nuestro compañero Oscar Castelnuovo, que es integrante también de la Red Nacional de Medios Alternativos? ¿Podemos pasar un pedacito antes que ustedes lo presenten allí en Chapadmalal? Sí. Bueno. Sí, cómo no. Buenísimo, dale. Ahora, cuando cortemos contigo, entonces vamos a estar escuchando parte de esa entrevista que realizaron los chicos de la 12 de octubre, que están trabajando con familiares y amigos de Luciano Arrúa y que están ahora en Chapadmalal. ¿Están allí entre los edificios? ¿Están en la playa? ¿Dónde andan ahora? En los complejos, estamos en los hoteles. Complejos. Estamos preparando para ir a ver un cable. Uh-huh. Vos ya habías ido el año pasado, ¿no? Fui 4 años seguidos. 4 años llevas ya. Ah, bueno. ¿Y alguno de los pibes que está ahora es la primera vez que va? Sí. Van unas pibas nuevas que empezaron con la radio también. Sí. Y bueno, lanzaron y ahora están acá. Todos muy contentos, felices, nerviosos. Uh-huh. La primera vez que hacemos radio y hay demasiada... Qué bueno. Pero bueno, con la experiencia que vos ya sos un viejo ahí, así que con la experiencia que tenés seguramente la vas a sacar adelante. Te veo en el rol de operador, a la vuelta, si querés arrancamos con talleres de operación técnica. Estaría bueno. Me copó mucho la operación. Bueno, está buenísimo, dale. A la vuelta lo charlamos, mandamos un gran abrazo para todos allí y basta, loco, porque empezamos el programa hablando con Vane y casi que lo estamos terminando hablando con vos. ¿Qué se creen ustedes, loco? Un abrazo, disfruten del estar allí, de intercambiar con otros pibes. Aprovechen para intercambiar con otros pibes de diferentes lugares, vean, presten atención porque se aprende sí. Mucho de cada... sí, totalmente, los pibes le ponen un montón al Jóvenes y Memoria y nosotros nos quedamos acá escuchando parte de la entrevista que le hicieron a Oscar. Abrazo, dale. Mauro, saludos para todos los del piso y abrazo a todos los de la 12 que están ahí. Dale, les mando besos, gracias por las preguntas. Chau. Bueno, hemos charlado con Mauro, el hermanito de Luciano Arrúa, que está allí por cuarto año consecutivo formando parte del grupo que va desde familiares y amigos a ser Jóvenes y Memoria. Escuchamos parte de la entrevista que le realizaron los chicos, estuvieron trabajando mucho, en serio, muchísimos sábados, se vinieron para aquí, para la radio, a laburar. Y han hecho un gran laburo y está bueno que puedan mostrarlo allí. La verdad que Jóvenes y Memoria es un espacio interesante que se ha creado desde la Comisión Provincial por la Memoria, con todas las falencias que uno pueda enrostrarles a la Comisión. El programa de Jóvenes y Memoria francamente ha sido muy interesante, está siendo muy interesante. Nosotros somos los pibes del barrio 12 de octubre, de Loma del Mirador, de La Matanza, y siempre participamos en el programa de Jóvenes y Memoria. Hicimos diferentes proyectos. Este año el proyecto es sobre chicos en contexto de encierro. Y se llama Un Pibe Igual Que Vos, y queríamos hacerte las siguientes preguntas. Hola, yo soy Damián, y sí. Nos gustaría saber en qué consiste tu trabajo. Nuestro trabajo consiste... Es un trabajo periodístico, básicamente de denuncia de todos los crímenes que cometen las fuerzas de seguridad, especialmente el servicio penitenciario, los servicios penitenciarios del país, tanto el federal a nivel nacional como el provincial en Buenos Aires o en el resto de los distritos, porque son crímenes silenciados. Yo creo que no existe un ámbito donde se violen tanto los derechos humanos como prisiones, ¿no? Allí la cifra es espeluznante, tenemos un muerto cada 37 horas, chica muerta, ¿no? Presa, y ustedes saben, compañeros, que en la cárcel nadie debería morir, porque vos estás privado de tu libertad ambulatoria, supuestamente, no privado de la vida, de tu integridad, estás, no tenés por qué estar sometido a tortura o al abandono de personas, o a enfermarte y que no te curen, y a toda la vulneración de tus derechos y de tu familia. Que es, por tanto, es difícil porque conocemos bien lo que es la bonaerense, y encima crean más policías, la local, la municipal, la multicolor, la de acá, la de allá, y todos sabemos que las policías son las principales organizaciones criminales, que ellas regentean el delito. En la cárcel pasan cosas muy similares, ¿no? Por ejemplo, el servicio recluta a presos para que actúen haciendo sus negocios e incluso tercerizan la violencia, se llaman coches de bombas que explotan contra otros presos, ¿no? Si vos querés hablar de seguridad, bueno, la cárcel en 200 años de existencia, un poquito más, que tiene en el mundo, nunca ha generado más seguridad. Lo que ha hecho fue encerrar a los pobres. Para darte un ejemplo, en Estados Unidos es el país con mayor tasa de prisioneros, pero también es el país con mayor tasa de delitos. También damos talleres, periodismo y expresión. Hicimos un libro con las chicas de Ezeiza, después hicimos otros con presos de distintos lugares del país. Entonces, ese es más o menos nuestro trabajo. Te habla Nicolás, buenas tardes. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Te quería preguntar o no, si bien te entendemos, tenemos entendido que sos periodista y que son investigaciones de periodistas, pero te quiero preguntar algo más personal. ¿Qué te motivó y qué te motiva a abordar esta temática? Mira, me lo han preguntado muchas veces. Vos sabés que primero yo no sabía bien qué contestar. El tema es que yo ingresé a las cárceles por primera vez en 1983, todavía estaba la dictadura militar, pero ya estaba en retirada, digamos, sobre finales del 83, y entré a visitar a los presos políticos, a compañeros que habían participado de la lucha armada, eran compañeros del PRT que habían quedado presos en Devoto. Ingresamos como organismo de derechos humanos, logramos la visita hacia ellos, que se mantuvo hasta que salió el último, ¿no? Y después visité a cada compañero preso político, a cada militante preso, porque, bueno, lo tomé como periodista, me encargué de la temática. Pero bueno, tanto ir a las cárceles, a ver a compañeros que eran militantes de organizaciones políticas, estaban allí por combatir el sistema, tomé contacto con una realidad que, sinceramente, no fue lo que me motivó primero ir a la cárcel, sino es que si vos rascás en el fondo de cada prisión, hay una razón política, digamos. Todo emana, todo deviene de la dinámica de la lucha de clases. Es decir, que si alguien se va de vacaciones a Suecia y alguien va a estar preso en Devoto, puede ser que eso también sea explicado por el sistema de desigualdad, ¿no? Entonces nos fuimos metiendo de a poco y así surgieron los talleres, las relaciones, los vínculos. Y hoy ya es nuestro tema porque nosotros pensamos que hay que tomarlo, pero lo grave es pensar que si nosotros somos simples periodistas, militantes, compañeros como ustedes que tienen un programa de radio, bueno, nosotros tenemos una agencia, ¿no? ¿Por qué nosotros estamos tomando el tema? Porque los que deberían tomar el tema no están tomando el tema, no les importa, es más, es piantavotos tomar la defensa de los derechos humanos de los privados de libertad. Y aparte porque es un dolor que nos interpela, es el sector del pueblo más vulnerado, fíjate, encima que está excluido, encima de la pobreza, encima de la miseria, después tenés la represión y el encierro. Entonces, bueno, esas son las razones por las cuales no van a tomar el tema. Entonces tenemos en claro que es un tema que no se toca mucho y por eso lo querés profundizar, ya que, como dijiste bien, los políticos, lo que serían que tenían que hablar de este tema, no lo hablan. No solo no lo hablan, sino que proponen medidas más duras, más cárceles, pero muchísimas, hay más de 250 cárceles en el país ahora. Hay un número récord, que hay 70.000 presos en la Argentina. Pues fíjate que el ser humano que está preso, no, en la cárcel no mejora a nadie, por el contrario, salís destruido, salís resentido. Bueno, hola Oscar, soy Nair. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué podés contarnos de lo que ocurre dentro de los institutos de menores, teniendo en cuenta que últimamente los pibes y pibas privados de su libertad son noticias, lamentablemente, solo cuando pierden su vida en esas condiciones? Ahí precisamente diste en un tema clave, Nair, porque nosotros estamos vinculados a través de la información que brinda la Procuración Penitenciaria de la Nación, que es un organismo encargado de auditar a los servicios penitenciarios, a los sitios de encierro, que sería como el Comité contra la Tortura en la provincia de Buenos Aires. el mismo organismo para las cárceles federales y los institutos de menores corresponden a esa esfera, ya que dependen de la CENAP. Resulta que hasta ahora no permiten que nadie ingrese. Entonces, en pocos meses, murió Diego Borja y otro chico en contexto de incendio en una celda de castigo. Es decir, vos sabés que por la Convención de los Derechos del Niño, que se considera hasta 18 años, ningún chico en el encierro puede ser aislado, sancionado con el aislamiento. Y este chico, Diego Borja, lo había sido, fue aislado y recién lo fueron a atender cuando ya era inevitable su muerte, luego muere en el hospital. Es decir, que los chicos van sufriendo, la dinámica es la misma represión que los adultos. Por lo tanto, ahí no hay reinserción. El chico, por ejemplo, vamos al caso de que sucedió en Rosario, de un chico, no me acuerdo ahora el nombre, que supuestamente robó una cartera en el barrio Ascuénaga, y los vecinos de ese barrio lo lincharon, y le aplastaron de la cabeza. Nosotros creemos que eso, mirá, robar una cartera tiene como condena de 1 a 6 años, pero matar alevosamente entre 50 a uno es condena perpetua sería, ¿no? Pero ese chico probablemente estaba contención, necesitaba estudio, quizá deporte, quizá teatro, necesitaba una mano, no un linchamiento. Bueno, ahí escuchábamos entonces parte de la entrevista que los chicos de la 12 de octubre del barrio de Luciano Arruga le hicieron a Oscar Castelnuovo, nuestro compañero de la Agencia para la Libertad, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos, sobre la situación carcelaria. Los chicos eligieron el tema, ellos eligieron el tema, y después estuvieron allí laburando muchísimo con Natacha Bianchi, Dani Magno y Laura Olivera, y con todo el grupo de familiares y amigos de Luciano, para darle esta vez formato radial a la cuestión. Están ahora en Chapadmalal, mañana lo van a presentar.